a ellos más por motivos económicos. Desde las organizaciones de derechos humanos se denunció la forma de criminalización a las mujeres y las familias que vienen huyendo de la violencia y que pueden ser detenidas y criminalizadas por intentar salir en busca de su sobrevivencia. Nos vemos obligados a salir del país. Y hemos pensado también de que llevarle encina, de gritarle a Estados Unidos de que los vamos porque no queremos este gobierno. O sea, si quieres que nosotros los quedemos, pues llévate el que queremos que se vaya. También estamos viendo del trabajo, que no hay empleo. Entonces, es una necesidad grande que tenemos aquí en Honduras. Este fue un reporte de Yolani Pérez para Radio Progreso, acompañando la caravana de migrantes.